Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Sí, Cintia, buen día para el equipo. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Bien, Maurito. Bueno, nosotros aquí seguimos en la fiscalía, acá en la ciudad judicial. No hay más novedades que la que comentábamos hoy, más allá de que a las 10:30 de la mañana ingresó Julia Ferreira y el abogado Omar Gebruer a reunirse con Cecilia Martini. Eso, esa es la novedad, eso es lo nuevo. Después no ha pasado más que eso y tampoco han salido de esa reunión familiares de Andrea López ni el abogado. Por ahora acá es eso es lo que se está manejando como información, y que a la 1:00 p.m. va a haber una conferencia de prensa para los medios. Quizá, hablando, justamente haciendo referencia a lo que comentaba hace un ratito Cintia, quizá ahora le están comentando a la familia y al abogado lo que pasó ayer a la tarde. Que uno estima que le estarán contando esos detalles, si es que Víctor Purreta dio el ese dato de dónde estaría el cuerpo de Andrea López. La fiscalía ahora está reunida con Julia Ferreira y con Omar Gebruer, y posiblemente este dato se lo están confirmando a la familia y al abogado. Y posiblemente a la 1:00 p.m, cuando oficialicen toda esa información, nos enteremos los medios de comunicación qué fue lo que pasó ayer, y si es que le comentaron a la familia ese dato, que deberían ser los canales habituales y oficiales de enterarse la familia de lo que pasó ayer en ese campo ahí entre Santa Rosa y Winifreda. Perfecto, Mauro. Bueno, vamos a estar atentos entonces. ¿La, conferencia se va a transmitir? Imagino que algún medio lo transmitirá en vivo. No, pero digo, oficialmente a través del canal del Ministerio Público Fiscal no está previsto que se transmita. No, creo que no. Por lo menos no nos dieron ese dato concreto. Sí. Bien. Que daban una conferencia. Cuando pasan estas situaciones, dan una conferencia como para despejar dudas, preguntar lo que haya que preguntar e informar a todos los medios más o menos lo mismo. Claro. Ayer lo comentábamos, Martini no dio ninguna precisión de lo que estaban haciendo, es más, hasta refirió que era una actividad privada de lo que estaban haciendo ayer en un campo. No sé si tenía que ver con que el terreno era privado o lo que estaban haciendo era privado, y que hoy lo iban a, que posiblemente lo hagan oficial en las próximas horas. Por eso va a ser importante a la 1:00 p.m. a ver lo que dice, en este caso, el Poder Judicial respecto a este tema puntual, que, como vos decías, no es nada lindo que la familia de Andrea López, se entere por los medios de comunicación qué fue lo que pasó con el cuerpo. Así es. Bueno, Maurito. Por eso está bueno que la justicia de esos datos, lo único que, bueno, lo hace en un horario que ya no estamos al aire. Claro. Bueno, vamos, pero seguramente en la siesta que nos fue vamos a poder ampliar esta información. Seguramente. Porque tenemos hoy programa también desde las 3 de la tarde con Juan Bertolini. Es esto, Maurito, ya sabes, es ya sabe nuestra audiencia, es una causa nuestra, porque es una causa de toda la militancia feminista, abolicionista, y esta radio lo es. Así que por eso tenemos especial interés también. Claro, justamente por eso estamos acá, y también respetando los tiempos que hay que respetar, aunque, bueno, nosotros como medio de comunicación intentamos informar, pero también hay que pensar que detrás de esto hay una familia y que hace 20 años que está esperando una información. No sería prudente nosotros tenerlo como una primicia, entre comillas, cuando la familia es la primera que se tiene que enterar. Así es. Bueno, Maurito, ¿cualquier cosa volvemos? ¿Cómo no? Dale, abrazo. Hasta luego.